Asa, me gusta. Está muy limpio. Puedo decir que estaba bien preparado para mí. ¿Por qué preguntas? ¿No te gusta tu habitación?